20 de diciembre del año 2012. Aquella mañana, más de una persona se levantó entre la broma y el desasosiego. Faltaba un día para lo que muchos calificaban ya como el fin del mundo. Porque, según decían ciertos autores y en muchísimos otros programas de televisión, el calendario maya así lo vaticinaba. No faltaban los medios de comunicación que hacían elucubraciones sobre cómo acabaría el mundo. ¿Qué si un meteorito? ¿Qué si un gran cataclismo? ¿Qué si el sol, con una llamarada potente solar? Aquella noche más de uno se acostó con el mismo desasosiego, mitad broma, mitad miedo. Y llegó el 21, y el 22, y el 23, y cantamos los villancicos. Y en realidad no pasó nada. ¿O sí? Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos un viernes más a este programa que hacemos aquí en Radio Betis, Voces del Misterio. Una revista radiofónica que dura aproximadamente casi 120 minutos y en la cual hoy vamos a hacer, no es un especial, pero sí vamos a tener dos interesantísimas entrevistas. Una de ellas, la presentación de un gran libro. Y posteriormente vamos a hablar con muchos amigos, muchos de los que son colaboradores de este vuestro programa. Hoy la mesa está un poco diezmada. Las enfermedades y otros ciertos problemas, además de unas merecidas vacaciones para otros de los miembros, han hecho mella y aquí nos encontramos pues prácticamente en familia, recogiditos. Sebastián Marín está en control, mirando todas, que todo vaya perfectamente bien, que el sonido llegue hasta sus receptores con claridad absoluta. Y a mi derecha está David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Que esta noche no te voy a preguntar qué vamos a hablar, porque esta noche tenemos un programa muy amplio en el cual los protagonistas serán nuestros invitados, más que nosotros. Vamos a intentar entrevistar, vamos a hablar con... ya diré después, porque voy a dar paso a las efemérides sin decir con quién vamos a hablar esta noche. Simplemente tiene relación, tiene relación con la editorial que acabo de hacer hace un momentito. Así que, sin más dilación, y antes de presentar también a la persona que vamos a entrevistar para esa presentación del libro, vamos a oír qué pasó tal día como hoy, pero hace muchos años atrás. Las efemérides. Cosas que pasaron tal día como hoy en la historia. Un 1 de marzo. Porque en el año 1444 nace Alejandro Botticelli, pintor italiano. En 1493 la carabela La Pinta arriba al puerto de Bayona, en Pontevedra, primer lugar de Europa en el que se supo la noticia del descubrimiento de América. En 1562 en Francia Francisco de Guisa ordena la matanza de los hugonotes en Guasi. En 1799 se produce la coalición de Gran Bretaña, Austria y Prusia contra Francia. En 1802 se inaugura en Buenos Aires la Escuela de Medicina. Y en 1808 Napoleón Bonaparte crea la llamada nobleza imperial, formada por generales del ejército. En 1809 nace Federico Chopin, compositor polaco. En 1867 el estado de Nebraska pasa a formar parte de la Unión Estadounidense. Y en 1872 Yellowstone se transforma en el primer parque nacional del mundo. En 1890 nace el artista plástico argentino Benito Quinquela Martín. En 1896 el físico francés Henri Becquerel descubre una nueva propiedad de la materia que recibe el nombre de radioactividad. Ese mismo día, en ese mismo año, los etíopes derrotan a un ejército italiano. En 1904 nace Glenn Miller, director de orquesta. En 1909 nace David Niven, actor británico. En 1917 se introduce el calendario gregoriano en el Imperio Otomano. En 1934 en China Puyi es coronado emperador por las fuerzas japonesas. En 1938 fallece el poeta y político Gabriel de Anuncio. En 1947 comienza a operar el Fondo Monetario Internacional. En 1953 se produce la evacuación de las últimas tropas británicas en la India. En 1974, Estados Unidos hace estallar la bomba de hidrógeno más potente fabricada hasta la fecha en el atolón de Hainuetko, archipiélago de las Marshall, en el Pacífico. En 1970 termina la caza comercial de ballena en los Estados Unidos. Cuatro años después, siete de los más íntimos colaboradores del presidente estadounidense Richard Nixon son acusados de participar en el escándalo Watergate. En 1992, Bosnia-Herzegovina declara su independencia de Yugoslavia. Y en 1974, Suecia, Austria y Finlandia se unen a la Unión Europea. Fueron hechos y acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 1 de marzo en la historia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Bueno, pues ahora sí, ahora como es perceptivo, voy a presentarles a las demás personas que están aquí atrás nuestra y público esta noche. Está Erika, nuestra compañera Erika, que ha venido esta noche aquí a acompañarnos. Hace ya tiempo que no pasa por los estudios de aquí de Radio Betis, por Voces del Misterio. Y está también nuestros amigos Paco y Esther, que han traído un pequeño invitado más. Se llama Tyrion, y lo tienen ahí en sus piernas. Es un pero pequeñito, pero precioso. Como decía antes, nuestra entrevista tiene mucho que ver con la editorial que he hecho al principio, porque vamos a hablar con Luis Villatoro Ponce. La razón es sencilla. Antes decía que bueno, estamos aquí, el mundo occidental estaba esperando que ocurriera algo el 21 de diciembre del año 2012, fecha en la cual el calendario maya terminaba. De eso sabe mejor que nadie de este equipo David, porque además ha escrito un interesantísimo libro, el cual pues hace un repaso por todos los misterios de América, y en el que pues, me imagino que incluye también el calendario maya. El calendario maya, por supuesto que sí. Pues sí, pues como decía, ese día 20, estaba todo el mundo esperando que el 21 ocurriera algo. De hecho, había incluso personas que se metieron en un búnker. Sí, bueno, hay de todo, en esta viña hay de todo. Y bueno, yo decía al principio que no ocurrió nada, o sí. Y es precisamente lo que vamos a intentar, aparte de conocer más, con más profundidad, la cultura maya, es lo que al final de esta entrevista que vamos a tener a continuación vamos a intentar dilucidar. También nos acompaña María Ángeles Leiva. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Hace ya mucho tiempo que no está con nosotros, pero hoy viene a presentar su libro, su obra maestra. Sí. En este caso se llama Tarología, el conocimiento oculto en las cartas del tarot. La verdad que llamar tarología, yo creo que es la primera vez que un libro sobre las cartas del tarot sale con este título, porque sale de muchísimos títulos más: las cartas del tarot, consulta su futuro, el tarot no sé qué, el tarot no sé cuánto. Bueno, esta palabra tiene un origen. Sí, sí, hablaremos sí. En la entrevista del porqué de esta palabra. Y sin más dilación vamos a saludar, si te parece, David, porque quiero que, debido a tu conocimiento de esa zona, lleves el máximo peso posible de esta entrevista. Vamos a saludar precisamente a nuestro invitado, que se llama Luis Villatoro Ponce. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien. Es un placer para nosotros poder saludarte y poder darte, obviamente, las gracias por compartir con nosotros estos minutos de entrevista, sobre todo para aclarar, si cabe, aunque en este programa ya hemos intentado por activa y por pasiva hablar sobre la realidad de lo que podría, de lo que podría ocurrir o no podría ocurrir, porque en definitiva se trataba de la cultura maya más que del calendario maya. Pues a pesar de eso, como bien sabes, me imagino que sabes, no conseguimos prácticamente acallar las voces de los agoreros, aunque ahora que todo ha pasado y que ya gran parte de esas personas están escondidas sin decir absolutamente nada, nos ha parecido oportuno hablar precisamente sobre la cultura maya, esa que solamente se conoce, por desgracia, por, y permíteme, no te ofendas por ello, por un trozo de piedra tallado. cuando es muchísimo más. Y eso es lo que quiero, Luis, esta noche que lo hablemos entre todos. Bueno, la relación tuya, Luis, con los mayas es solamente por descendencia, porque además tienes esa has absorbido esa gran riqueza cultural. ¿Cómo podríamos describir en este caso tu relación con el mundo maya? Bueno, ante todo el placer es mío, de verdad que es un honor estar con ustedes esta noche. ¿Eh? Y sí, yo soy descendiente maya de la rama de los Lenca. Uh-huh. Ayer estuve hablando con David, tratando la manera de explicarle esto. La diversidad de los mayas en el territorio centroamericano, mesoamericano, para ser un poco más específico, se divide en diferentes partes, por lo menos en la zona de mi país, El Salvador, que soy originario. Uh-huh. Existen las dos más conocidas, que son los Lenca, que son los que nos quedamos más que todo en la zona oriental del país, y están los pipiles. Los uh-huh. pipiles, que el pipil es un poco chistoso, de por dónde viene el nombre, porque los mayas mexicanos, los que venían de la zona de México, al escuchar el acento, el tono, uh-huh. con lo que los pipiles hablaban el náhuatl, les dieron el nombre de pipil, que viene significando niño o muchachito, como son conocidos en Centroamérica, porque hablaban muy chistoso y se les quedó el nombre de pipiles. Pero existe esa diversidad de los cuales usted estaba diciendo hace poco, no muchos conocen sobre las diversidades dentro del mismo, digamos, nuestros antepasados mayas, que tienen mucha razón. Sí, efectivamente. Luis, bienvenido y muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Voces del Misterio. ¿Qué relación hay de estos mayas a los que tú perteneces, a los mayas Lenca, que pertenecen, como bien has dicho, a El Salvador e incluso a Honduras, con el resto de mayas, los mayas que tanto pues conocemos habitualmente gracias pues a la ciudad de Chichen Itza, la ciudad de a Palenque, etcétera? Bueno, la profundidad que podemos hablar de la similitud entre ambos es esa conectividad, digamos, esa parte más que todo profunda del programa, como dice usted, del misterio, ¿no? Del uh-huh. lo más profundo del misterio, esa conexión directa con la tierra. Uh-huh. Es algo de que nuestros tatas, como decimos nosotros, que son nuestros abuelos, nuestros tatas nos han pasado de generación tras generación, ese respeto a la tierra, ese respeto a lo que es nuestro. Uh-huh. Es algo de que nos conecta, digamos, de que si ustedes van y buscan esa conectividad concreta entre diversidades de mayas, o incluso, digamos, en la zona de México, Guatemala, Belice, uh-huh. Honduras, sí. Todos nosotros podemos conectar en eso, en el respeto a la tierra. Ajá. Que es algo que se nos ha pasado de generación tras generación. Es curioso porque muchas personas piensan hoy en día que los mayas pues desaparecieron hace muchísimos años, y no es así. Uh-huh. Estamos hablando actualmente, nuestro amigo Luis es un auténtico maya, uh-huh. es un descendiente de uh-huh. los mayas. Uh-huh. Luis, ¿qué pasó ese 21 de diciembre del año pasado, del 2012? Bueno, lo que todos esperaban, creo de que no sucedió. Sí, porque, por razones obvias. Si no esta entrevista no se hubiera llevado. Exacto. Pero lo que nosotros celebramos era el tercer Pactum, uh-huh. el Pactum Maya. Nosotros en El Salvador, más que todo, en las áreas como San Andrés, las ruinas de San Andrés, uh-huh. o los templos sagrados de nuestros tatas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, se celebraron ritos mayas, de los cuales sí. Yo creo que David tiene que conocer muy bien sobre esto. Uh-huh. Se llevó a cabo mucha purificación, la manera de volver a conectarse, de reconocer, de entregarnos a la madre tierra, de respirar un poco más esta conectividad y sobre todo de celebrar el final de una era y el principio de una nueva era. Porque quiero dejar algo muy aclarado de que de nosotros, por ejemplo, nuestros ancestros no miraban el tiempo de una forma horizontal o vertical, la miraban de una forma circular. Que eso creo que la gente tiene que entender mucho que nosotros el tiempo lo miramos de una forma circular, por la cual hay un principio, va alrededor y de donde llega al punto de principio es una renovación. Y eso es lo que nosotros celebramos, el principio y el final del círculo, para una renovación, para una nueva conectividad a nuestro ser y a la Madre Tierra. Luis, entonces yo al principio decía que bueno, en realidad no ocurrió nada, o sí. Imagino, no sé, a ver cómo puedo montar esta pregunta para que la podamos responder y que todo el mundo se dé cuenta de la profundidad, o lo que quiero decir con la misma. ¿Ves identificado el verdadero mensaje que dejaron tus ancestros en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo? Quiero decir, la verdadera profecía que habla de ese cambio, en realidad, ¿ves por los signos que hay que se está cumpliendo? ¿Estamos en un tiempo de cambio? De verdad que sí. Sí, sí, de verdad que mucho. Por lo menos en el lado occidental, tanto como, digamos, en el europeo, creo de que hay muchos cambios que se están viendo, demasiado, pero sí. No nos tiremos al lado material, que es en el lado donde nos confundimos demasiado. Creo de que los cambios se están dando de manera colectiva, de forma personal, de forma interior, del alma, de la manera de pensar de uno mismo. Creo de que, bueno, dado al caso de tantas cosas que están ocurriendo últimamente, hay que valorar que antes nuestros ancestros miraban mucho las estrellas. Esa es una cosa de que ahora, vamos caminando por las calles, vamos viendo el móvil, viendo ¿me entiendes? Entonces nos descuidamos mucho, nos tiramos más al lado material que a nuestro lado personal. Y eso es algo que creo de que se está peleando bastante, sobre todo esa conectividad, como decía, y repito esa palabra otra vez, porque estamos conectándonos de nuevo. Creo que de tantas cosas que están pasando, que antes la gente no les prestaba mucha atención, pero ahora sí, le estamos prestando atención, porque necesitamos, como decimos, apagar el switch y volverlo a encender otra vez y restaurarnos. Pero ya no como material, sino que como persona, para poder ver mejor las cosas. Luis, sí creo en las cosas que se están dando, y sí creo de que es para un bien. Para bastantes cosas que se están dando, creo que sí se están dando, y se están dando para un bien. Luis, una cuestión que quizá nosotros aquí en esta zona del mundo donde nos encontramos, y ahora, pues imagínate, el Papa ha presentado su dimisión, su abdicación, pues imagínate, el mundo cristiano está ahora mismo en un sinvivir, ¿no? Estamos con algo que parece que se nos va el alma en ello, y sin embargo es poco importante. La pregunta, el comentario va por la siguiente pregunta. En realidad, después de todas esas atrocidades, porque hay que comentarlo así, realizadas por esta parte del viejo continente hacia vosotros, en realidad, ¿vosotros seguís pensando en la unión de todos bajo un mismo pensamiento? ¿O, sin embargo, existe en vuestra cultura algún tipo, y no me lo tomes a mal, es simplemente por aclarar, algún tipo de rescoldo, algún tipo de sed de venganza hacia lo que en realidad nosotros, desgraciadamente, hicimos allí? De verdad que no. Yo creo que eso se ha olvidado al transcurso de los años. Incluso es muy buena pregunta, porque es de aclarar que ahora nosotros lo que estamos peleando básicamente es la restauración de los indígenas hacia nuestra propia cultura, que es algo, digamos, que es muy, que yo siempre lo digo a la gente que pregunta, porque digo, hay personas de nuestro país que saben mucho poco de lo que conoce la gente en el exterior. Por ejemplo, yo me voy a los datos y reviso de búsquedas. Hay muchos españoles que, como por ejemplo de David, ¿no?, que se ha dedicado al estudio de nuestra cultura. Hay mucha gente de nuestra cultura que no lo hace. Claro. Entonces nosotros estamos peleando esa inserción de nuevo a nuestra propia cultura, porque nos han apartado nuestra propia gente. Entonces creo que entre esa batalla de volver a meternos hacia nuestra propia sociedad, pues el rencor hacia el viejo continente, no, de verdad que no se logra ni a mencionar. Creo que no cabe al contrario, hay muchas partes que estamos muy agradecidos por lo mismo, porque si no fuese por personas como David, que se dedican a estos estudios, vamos, que hay mucha gente que no supiese incluso hasta nada de nosotros. Es curioso porque eso que estás diciendo me halaga, muchísimas gracias por tus palabras, pero es curioso que tú, sin embargo, también eres un amante del flamenco. O sea, estamos entonces bien unidos. Luis, tú me vas a permitir que te haga una pregunta, porque yo creo que sería la pregunta que muchos de nuestros oyentes se está haciendo y dirá, ¿y por qué ahora que tenemos a un maya no se lo hacemos? ¿De dónde vienen los mayas? Pregunta es profunda, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí. Creo que habrán escuchado sobre los toltecas, ¿no? Bueno, sí, sobre los toltecas. Vamos a hablar como se dice en nuestro pueblo, en nuestra ya, dice la leyenda, como empieza todo. Dice la leyenda, cuestión de que venimos de los toltecas. Cosa que se empezaron a dividir por la Riviera Maya, por todo ese lado de México. Digamos que la cuna, sí, es México, la zona que conocemos ahora como México. Por cuestiones de expandimientos, estos pequeños grupos se fueron expandiendo por lo que es Belice, por lo que es Guatemala. La zona sur de México. Para la zona sur se expandieron de una manera tan grande de que con ellos mismos arrastraron sus propias, su propia religión, creencia, dioses y todo lo que se pueda nombrar. Pero sí, como repito, dice la leyenda, cuestión de que yo profundizar en el tema, hay hasta el momento hay mucho debate sobre eso. Entonces, si doy una respuesta concreta, se pueden quedar con eso y luego van a salir libros que no van a dejar con un pequeño mentiroso, digamos. Sé que te he puesto en un compromiso y mi pregunta tenía su doble sentido. Y es que muchos de nuestros oyentes piensan aquello de que, bueno, esos conocimientos que tenían los mayas pues podían venir de más allá de nuestros digamos territorios planetarios, ¿no? Más allá de las estrellas, por aquello incluso del astronauta de Palenque, ¿no? También yo soy a mí me gusta mucho también sobre el tema y en lo cual yo puedo estar un poco de acuerdo si vamos a especificar un poquito más sobre las estructuras de nuestras pirámides. Como decía antes, nuestros ancestros miraban mucho a las estrellas. ¿Por qué? Por una razón tan cual que es tan simple. Encontraban muchas señales, demasiadas señales. Que antes se usaban con dos palitos cruzados en forma de X, se podían ver lo que era una estrella en movimiento a la perfección. Pero no es tanto por eso, digamos que las estructuras de las pirámides nuestras, creo de que van directamente a marcar un balance en el plano geográfico, del planeta. O sea, que yo hay tantas cosas que yo también no puedo tirar hacia ese conocimiento tan grande que por siglos nuestros ancestros llegaron a tener. Entiendo la duda que puedan tener mucha gente sobre eso y de verdad es que me encanta la gente que se dedica a estudiar ese tema también, porque es algo de que nos ayudaría a nosotros mismos a entender tanta sabiduría que tenían nuestros ancestros. Luis, buena pregunta. Luis, me gustaría meterme un poco en el terreno que a mí me gusta, que es la investigación sobre el tema esotérico, ¿no? Porque yo siempre tengo entendido que la religión, toda religión, procede de un conocimiento anterior que tiene que ver con la parte más profunda del ser humano. Y en este caso tiene que ver con las energías. Realmente, cuando nosotros hablamos, o cuando se dice en muchos textos, el reino de los cielos, yo creo que más bien se refiere a la observación de las estrellas, y tú en muchos momentos acabas de decir durante la entrevista que tus ancestros miraban mucho al cielo y que gran parte de esos conocimientos lo trasladaba a la Tierra en la forma de esas pirámides. Pero, ¿realmente vosotros creéis igualmente, tal y como se tiene la cultura, por ejemplo, oriental, en la trascendencia del ser, entendiendo esta por la reencarnación? O sea, ¿creéis que el espíritu, una vez que abandona el cuerpo, vuelve otra vez a este para seguir pasando una y otra vez pruebas hasta que llega un conocimiento absoluto de sí mismo y de todo lo que le rodea? ¿O el punto de vista esotérico vuestro, cómo es? Yo creo de que nuestro espíritu queda en el mismo espacio del universo. Uh-huh. Dentro del mismo espacio del universo. Es algo de que así se nos ha enseñado. Dentro del mismo espacio del universo me refiero a ser parte de la naturaleza, a ser parte de lo que nos rodea. Uh-huh. Esto se puede combinar un poco con la creencia de polvo eres y polvo serás. Uh-huh. ¿Me entiende? Es algo de que nosotros, si creemos que si somos parte del universo, llegaremos a ser parte del universo y como tal nos quedaremos dentro de nuestro planeta, nuestra madre tierra. Uh-huh. Ese es el punto un poco más específico que le puedo dar sobre eso. Luis, ¿qué dicen los mayas de nuestro futuro? Uy. Sí. Pregunta complicada también, ¿eh? Sí. Yo creo de que la palabra clave, uh-huh, es purificación. Uh-huh. Estamos en un momento de tanta intoxicación, como le repetía antes, de lo material, que nos hemos descuidado de estar en nuestro propio ser. Uh-huh. Yo creo de que sí, lo que nos plantea es una purificación, y como ustedes me decían antes también, tantas, sí, cosas que se están dando, creo que el camino al que se está llegando es eso, a una colectividad de purificación tan grande, de que yo creo que paso a paso se está llegando. Hay una cosa que ahora, haciendo un poquitín de abogado del diablo, Luis, no me resisto a preguntar. Verás, tenemos muchísimos conocimientos aquí en Europa, en el viejo continente, aquí en España, tenemos muchísimos conocimientos de culturas tanto orientales como occidentales a nivel religioso y esotérico. Por ejemplo, nosotros aquí conocemos, el que más y el que menos conoce un poco, lo que es el Zen, lo que es el Feng Shui, las corrientes, por ejemplo, el Reiki, o bien las creencias o la religión budista. Conocemos también la religión islámica, o mucho de la religión islámica, de la religión o de la cultura hebrea. Y creo que lo conocemos más que nada por la publicidad, a su vez, y la extensión que estas culturas mayoritarias o minoritarias, esotéricas o religiosas, están realizando. La pregunta es, Luis, una cultura tan rica y tan vasta en todos los sentidos como es la maya, ¿por qué razón no os habéis cuidado más, digamos, esa exteriorizar vuestra cultura, llevar a cabo no una campaña publicitaria, no me entiendas por ahí, sino llevar más ese el corazón de esa cultura a todos los continentes? ¿Qué os ha frenado o por qué no lo habéis hecho? En una parte de la entrevista, creo que si no mal recuerdo, te mencioné sobre la propia expulsión de nuestra, sí, propia cultura, sí, lo decís, de nuestra, cierto, propia, cierto, sociedad, cierto. Eso yo creo de que nos ha... Se está peleando mucho para que se acepte de nuevo el indígena y, uh-huh, sea integrado a la sociedad actual. Uh-huh. Yo creo de que ese ha sido uno de los obstáculos más grandes de que se ha enfrentado, porque conocimiento como tal se tiene. Uh-huh. Lo que pasa es que la aceptación no se da. Uh-huh. Ese es un debate muy grande que se está dando, sobre todo los indígenas del Salvador. Se está peleando mucho para que seamos aceptados, reincorporados a esta sociedad. Yo creo de que una vez se logre la aceptación por parte de los gobiernos y ya no seamos marginados, o ya no seamos catalogados como personas bajas de conocimiento, se puede lograr esto, se puede lograr esto. Personas bajas de conocimiento, es una solemne barbaridad, pero bueno. Es la realidad, es la realidad. Somos catalogados en nuestros propios países, incluso decir, eres un indio es como una ofensa. De verdad, te dicen eres un indio como que te ofenden. Pues, y esa integración es la que se está peleando. Pues a mí personalmente me encantaría que me dijeran indio, ¿eh? Porque supondría es una cantidad de conocimiento que trascendería con mucho los que puedo poseer ahora mismo, ¿eh? O sea, pero con mucho, ¿eh? O sea, que yo no tendría problema ninguno, vamos, no tendría problema ninguno. Ni yo. No tendría problema ninguno, en absoluto. Bueno, Luis, vamos a meternos un poquitín más en el terreno más energético, más espiritual. Desde vuestra cultura, ¿qué crees que podríamos hacer nosotros para enriquecernos esa parte? Porque a mí que me encanta absorber todo tipo de culturas, sé un montón de rituales, mejor dicho, de preparaciones energéticas, porque me ha gustado mucho de siempre el esoterismo. Vosotros, los mayas, ¿qué tipo de ritos seguís para continuar con ese aprendizaje energético, con ese aprendizaje espiritual diario? ¿Qué hacéis? ¿Qué ritos seguís? Diario. Sí, diario, bueno, diario. Rituales, pues digamos que poco, pero sí te puedo hablar un poco sobre el papel de los sacerdotes, básicamente, para que la gente pueda entender, porque también nosotros tenemos sacerdotes en nuestra, claro, jerarquía, porque claro, ellos tienen, los sacerdotes están marcados por una serie de clases jerárquicas, divididas según su nivel de actuación entre los hombres y los dioses. Ellos son como las religiones, vamos, que las religiones actuales que tienen un hombre terrenal que los conecta hacia su Dios. Nosotros tenemos lo mismo, es un hombre terrenal que nos conecta a los dioses, el del sol, del viento, de la tierra. Nosotros todavía seguimos celebrando el Día de la Tierra, que es una cuestión de que damos gracias a los cultivos que se dan. En este caso también se mezcla con la religión católica, la cual nosotros fuimos evangelizados. Ahora se hace esa doble mezcla dentro de una misma iglesia católica. Se hace un pequeño altar maya en el cual se le da gracias a la tierra por los frutos que se nos han brindado. De esta forma, por ejemplo, los sacerdotes se encuentran con el bien del sol, que el sol nosotros lo tenemos como toda la gente lo conoce, como la luz, como el punto de la vida. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas diferencias, las cuales nosotros las podemos llevar cotidianamente o como se da por los tiempos de cosecha, que todavía se sigue dando esos levantamientos de altares mayas y purificación de la persona, del cuerpo. Los chamanes, que se pueden decir, o los sacerdotes mayas todavía siguen haciendo hasta el día de hoy. Luis, para ir terminando, yo te pediría un favor. Yo sé que tú, pues, aún tienes, y digo aún, porque guardas esa lengua materna, o paterna, esa lengua ancestral de los mayas, ese náhuatl. Sé que tú tienes algunos conocimientos de ella. Me gustaría que, para que nuestros oyentes puedan escuchar esa lengua, le mandarás un mensaje, aunque sea muy cortito. Conocimiento en la guata. Ahí me ha agarrado en práctica. Te he cogido un fuera de juego. Bueno, no pasa nada. De todas formas, bueno. Luis, ha sido una entrevista sumamente interesante, entre otras cosas porque hacía tiempo que yo por lo menos venía reclamando que los medios de comunicación se hiciera más hincapié a la cultura maya en sí y no al calendario maya, que bueno, bueno, te digo con todo mi respeto que ha sido entiendo que es un objeto más vuestro, es un objeto más, es que aquí hemos hecho como el objeto maya, o sea, todo la cultura maya giraba en torno al calendario maya y nosotros decíamos aquí que la cultura maya es algo más, que eso es un objeto más, que es como tratar de calificar a la cultura egipcia solamente por la efigie, es que no, es que es algo más, es que son los faraones, la dinastía, las pirámides, es la cultura religiosa, los dioses, la transmisión de muchísimos conocimientos, incluso matemáticos. Y es algo que nos ha gustado mucho haber contactado contigo, Luis, y yo le decía mucho hincapié a David mucho tiempo, hay que contactar con un señor que sea descendiente de maya, tenemos que hablar con él. Hay que aclarar todo esto, hay que aclararlo porque podríamos decir el día después, aunque ha pasado ya mucho tiempo, pero el día después del calendario maya, el día después del 21 de diciembre del año 2012, creo que bajo mi punto de vista se han quedado muchísimas preguntas por hacer y muchísimas cuestiones por resolver, que al menos esta noche hemos intentado en tu voz darle pues alguna respuesta a esas preguntas. Así que te agradecemos nuevamente la atención que ha tenido con nosotros y esperamos que, bueno, que esta no sea la última vez que podemos contar con tu presencia radiofónica para siempre que sea necesario aclarar algún extremo de tu cultura, pues que puedas, pues que podamos hacerlo, podamos trabajar todos juntos en ese esclarecimiento, Luis. Gracias a ustedes y te aseguro que para la próxima he afinado un poquito más mi náhuatl para poder con ustedes y sí, claro, y aclarar algo para todas esas voces que gracias a voces del misterio se escuchan. Que sabemos que lo llevas por El Salvador, ¿eh? Sí, mi hermano ya un fanático. Quiero decirle a la gente de que no se preocupen, que ya pasó el 21, ya estamos en el 2013, sí. Pero de que debemos de preocuparnos por nosotros mismos, que tenemos que llegar a un término de renovación, de reiniciar nuestro propio ser, nuestra alma, de conectarla a la vida que llevamos, a poder respirar cambios diferentes, que no nos quedemos en lo material, que hay una vida, un planeta, un punto azul en el universo, donde todo conspira para que todo salga bien para nosotros mismos y la grandeza de esta tierra que Dios nos ha dado. Grandes palabras, no podría ser una mejor despedida, Luis, de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y pues ya sabes que aquí tienes tu casa, Luis. Un saludo. Gracias un abrazo, a ustedes. Bueno, feliz noche, gracias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues interesante la entrevista que hemos tenido con una persona vinculada a la cultura maya, un descendiente maya. Creo que hay pocos medios de comunicación que puedan decir que después de esa vorágine del calendario el 21 de diciembre del año 2012 hayan podido hablar con maya. Eso, han tenido el valor de decir, oye, vamos a afrontar las cosas como son, vamos a olvidarnos ya de cataclismos y de vender la moto. De vender la burra, que ya está bien. Vamos a decirlo con su palabra, con su nombre, sí. Con tonterías. Bueno, exacto, ya está. Ha tenido que ser. Hemos tenido que sacar, como siempre, la cara por otros muchos que no quieren sacarla hoy en día. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a cambiar este programa de tercio, yo creo que no tan radicalmente, porque de lo que vamos a hablar esta noche también tiene que ver con la energía, tiene que ver con la parte espiritual. Pero en este caso, con un libro. Creo que es un libro que a su vez es base y protagonista de otro libro, que es en este caso el que nos trae María Ángeles. El primer libro se trata del tarot. Yo creo que es un libro de conocimientos, aunque son baraja de cartas. Y la persona que ha escrito ese libro es María Ángeles Leiva Fernández, compañera de Voces del Misterio, y que está aquí esta noche para pues presentarnos esta hora. María Ángel, buenas noches. Buenas noches. Perdona pero sí. Me gustaría resaltar que sabias palabras la de Luis. Hombre. Muy sabias. Por supuesto. Es todo lo que tiene que ver con el conocimiento de una cultura profundo, como es en este caso la maya, o puede ser también la egipcia, pues cuanto menos es importante, es interesante. El libro que tenemos sobre la mesa es Tarología. Es un importante libro que, de hecho, su subtítulo es El conocimiento oculto en las cartas del tarot. Y me gusta corregir este artículo, porque muchos otros libros ahora dirían el conocimiento oculto de las cartas del tarot. Y sin embargo aquí se ha especificado que es en las cartas del tarot. Me gusta este matiz. Tarología, la pregunta es obligada. ¿Por qué con la cantidad de libros que hay del tarot? Sí. En el año 2013 llega María y le dice, ¿uno más o no es uno más? No es uno más. Es un libro que está basado en los cursos de tarot que yo imparto desde hace ya 9 años. Y está basado en el temario de ese curso, con lo cual es diferente porque enseña. Ajá. Transmite conocimientos y además es enormemente práctico. Es un libro en el que se va a encontrar mucha práctica y muchas respuestas a muchas preguntas, porque en todos los cursos no me he encontrado todavía ningún grupo, no me ha dado todavía esa casualidad de que me haya encontrado con un grupo que nadie tenga dudas. Todo el mundo tiene dudas. Claro. Y claro, y todo el mundo se queja de lo mismo. He leído muchos libros, pero los libros que leo, ¿sí?, no me aportan la respuesta que yo voy buscando. Yo tengo muchas dudas con referencia a ciertas cartas, a ciertos arcanos del tarot, y no me lo resuelve. Entonces, se opta por dar cursos por eso, aparte de que, como te comentaba al principio, es un libro en el que la persona se va a encontrar muchísimas respuestas a muchas dudas de las que tenga seguro. No todas, pero porque el libro tiene sus limitaciones, sí. Pero sí que hay muchas, sí que se encuentran muchas respuestas. Has dicho que hace tiempo bastantes años das un curso de tarot. Sí. Yo creo que la otra pregunta, porque sabes que el tema del tarot es tan farragoso, tan complejo, que hay muchísimas personas que lo desvirtúan, y esa falta de virtuismo, de virtud, mejor dicho, hace que muchas personas desconfíen sobre el tarot y que comiencen a realizar preguntas que quizás son más ataques que en realidad dudas que tienen las personas. Yo sobre el curso del tarot me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Si el tarot es algo espiritual o artístico, ¿por qué un curso de tarot? ¿Qué puede encontrar la persona en el curso de tarot? ¿El tarot es todo artístico, es todo técnico o es 50-50, mitad y mitad? Yo diría que puede ser. Y no es que sea exactamente así, porque claro, depende de la persona. Date cuenta, Jesús, de que todos somos únicos, ¿sí?, y todo el mundo no tiene la misma capacidad de aprendizaje, ni todo el mundo, y vamos a hablar ya en un plano más energético, no todo el mundo, y tengo que decirlo así, tiene la misma intuición igual de desarrollada. A ver, sí habría un 50% en esto, sí es importante ser intuitivo, y sí es importante tener técnica. Si unimos la técnica con la intuición, podemos afinar muchísimo más. Pero es importante, digamos, tener una buena base. Yo creo que en todas las profesiones importante tener una buena base. Claro. Y tener un don especial o tener algo especial para realizar ciertos trabajos. Por ejemplo, no todo el mundo puede conducir un coche de Fórmula 1 como lo hace Fernando Alonso. No, yo lo intento. No todo el mundo. No, lo que pasa, pero que mi coche no. Nada más de eso. No, incluso dentro del mismo equipo que trabaje en este tipo de profesión, todo el mundo tiene la capacidad de Fernando, por ejemplo, no. ¿Todo el mundo llega a donde puede llegar él? No, vamos a ser claros, no, porque no hay 40 Fernando Alonso, Fernando Alonso hay uno. Sí, quiero decir? Que sí es cierto, es importante tener esa facilidad para poder manejar bien esta herramienta, porque el tarot es una herramienta. Y hay personas que tienen más destreza, vamos a decirlo así, que otras. Y esto es innegable, vamos, esto pasa en todas las profesiones. Hay médicos que estudian la carrera y después le da miedo coger un bisturí y operar, y otros que parece que han estado toda la vida. Es verdad. ¿Es así? Es verdad. Has dicho, el tarot es una herramienta. Entonces, debemos eliminar ya ese misticismo que rodea las barajas de cartas, y te explico la razón. Hay una persona que va a un lugar, se compra una baraja de cartas, y vamos, parece que le da hasta miedo cogerla. Después ya casa, sí, hay mucho desconocimiento con eso. Que si la limpio con no sé qué historia, sí. Que si la guardan no sé dónde, sí, sí. Y cuando las cojo no puede tocarla a nadie. Es verdad. Y yo me planteo y digo, joder, si eso ha salido de la misma imprenta que ha salido un libro sobre, yo qué sé, sobre mecánica de coche, y detrás sale un libro sobre una novela sobre el viaje, sí. Que ha hecho a, yo qué sé, a China, por ejemplo. Hay que desmitificar ya en la herramienta que tú dices, ¿hay que desmitificarla un poco? ¿O, sí, o crees, sí, que es importante todo ese misticismo que rodea las cartas? No, para nada, para nada. Además, lo importante es la persona que lo interpreta. No, por ejemplo, yo tengo un martillo. ¿Qué es importante? ¿Qué le tengo que hacer yo ahí? ¿Un ritual al martillo para que cuando yo lo coja clave bien el clavo? Es que no tiene sentido ninguno. Al carpintero poniéndole dos velas. Claro. Es que nos van a poner una puerta, ¿no? Que no son, pues, dos velas negras. Espérese usted, señora, que voy a hacer un ritual. Hombre, hay que hablar claro. Antes de ponerle la puerta, para yo ponerle la puerta, para que la puerta quede bien. No. Un ritual a la madera, no. A ver, va a depender de tu destreza. Pero, claro, materializar esa destreza, necesitas herramientas. Pero la herramienta en sí no sirve para nada si no hay detrás una persona que sabe manejarla. Uh-huh. Esto es así. María Ángeles, ¿para ti cuál es el arcano? El que más, te sí. refieres, el que más me... La estrella. Hablando de estrellas y del cielo, uh-huh. Mira, pero que ha venido bien también. La palabra arcano también tiene que ver con conocimiento oculto, ¿no? Sí. Con sabiduría, ¿no? Sí, vale, sí, pero sí. ¿Tú te referías al arcano del tarot? Sí. ¿Cuál es su arcano? Ah, claro. Su arcano, vale. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la carta de la estrella. ¿Y por qué? ¿Qué significa la estrella? Esa era la segunda pregunta. Ya, te la he quitado. La estrella, mira, la estrella, tanto la estrella como cualquier arcano del tarot, no tiene un significado concreto. No es decir, uh-huh. esto es blanco-blanco, esto es negro-negro. No, también hay partes grises y rojas y verdes, entenderme. No tiene un significado concreto. Siempre hay que amoldarlo, de alguna manera, siempre a las cartas del entorno. Pero la carta de por sí es una carta que vamos a utilizar la lógica primero, uh-huh. vamos a utilizar la parte racional, simboliza la estrella, lo que es el cielo. Uh-huh. En las estrellas siempre el hombre se ha fijado en ellas para que, digamos, siempre se ha tenido, en astrología se utiliza mucho las estrellas, como que ahí está representado el destino del hombre, uh-huh. el destino de la humanidad. Nos lo contaba Luis hace claro, un momento. Claro, efectivamente. Daros cuenta de que nosotros somos parte de una estrella. Uh-huh. Todos somos, por destino, todos uh-huh. provenimos de una estrella, uh-huh. de la explosión de una estrella, y gracias a la explosión de una estrella estamos aquí. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la estrella se refleja el destino del hombre, la fe, la esperanza. Es lo que decía Luis, de que me ha gustado mucho cuando él ha descrito el círculo, que el tiempo se mueve en a mí también, a mí circular. También. ¿Por qué? Porque en esta vida todo empieza, todo termina, pero todo se transforma, ¿no? Es como que todo es cíclico. Y la estrella tiene mucho que ver también con los ciclos en la Tierra, con las cosechas. Daros cuenta de que las estrellas antiguamente daban muchísima información al hombre, mucho conocimiento. Uh-huh. Y forma parte, sobre todo, aunque tiene un significado más amplio, el destino. Vale, ahora vamos a la pregunta que tenía que haber sido la del principio. Hemos divagado aquí, hemos dado vuelta. ¿Por qué tarología? ¿Por qué no, yo qué sé, las muy cartas buena tarot, pregunta. O el tarot, yo qué sé, tarología? Es que... Es un término, no es un término mío, no es un término que yo he inventado, quiero dejarlo claro, es un término que fue una palabra que inventó, entre comillas, Alejandro Jodorowsky, no sé si conocedor y maestro del tarot, uh-huh. Lo conoce bastante, pero bastante, ¿no? Y es un término que él acuñó, ¿por qué? Porque él defendía que, claro, que como bien decía Jesús al principio, como bien comentabas tú al principio, al tarot siempre se le ha tenido como que es una herramienta que se utilizaba siempre, se la ha machacado mucho, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene muy mala fama. Uh-huh. Y claro, y Jodorowsky pensaba que el tarot era muchísimo más de lo que aparentemente sale en una televisión, sale en un programa de radio, que había un fondo más espiritual, más psicológico, más de utilizar más todos los conocimientos, no solo la intuición, sino que la persona que manejara esta herramienta tenía que tener ciertos valores con respecto a la persona uh-huh. a la que miraba, ¿no? La tirada, que no solamente es, oye, mira, que es que yo veo aquí un espíritu. No, a veces que hay que centrarse, es que el tarot no es eso nada más, ¿no? Entonces, es mirar a la persona en todos los ámbitos, en el terreno mental, en el espiritual y en el físico, pero no solamente el espiritual, espiritual, espiritual, uh-huh. ¿no? Como ver a la persona como un todo, por eso el término de tarología. Uh-huh. En el libro, que está basado, como bien dices, en el texto del curso, sí. Haces unas importantes menciones que no he visto en ningún otro libro sobre tarot. Y es porque es que, como bien hacías referencia a la psicología, también lo haces aquí en el libro cuando haces describes sí. una carta a la hora de calificar a una persona a la cual le puede estar ayudando. La pregunta entonces sería la siguiente. ¿Consideras que el tarot, en esa posible herramienta psicológica, energética, espiritual, ayuda antes a la persona que las maneja que a la persona a la cual esa persona le va a leer su futuro, por decirlo de algún modo? O sea, quiero decirte, cuando alguien coge las cartas de tarot, ¿se enriquece más el que la está usando que la persona que le está leyendo el futuro? Es mutuo. Tanto la persona que maneja esta herramienta crece, eso sí, vuelvo a lo mismo, depende de cómo, de los valores morales, vamos a decirlo así, de que tenga esa persona. Uh-huh. A ver, de que vaya con cierta empatía hacia los demás. Uh-huh. No, yo me dedico a esto porque, mira, porque esto es un dinero fácil o esto no sé qué, pero a mí no me importa lo que a ti te pasa ni yo voy a empatizar contigo. Cuidado. Yo creo que esto es importante. Entonces, si tú vas a corazón abierto y sientes empatía por los demás y te preocupan los demás, sí que creces y mucho interiormente como persona. Y la otra parte también se lleva mucho de ti, se lleva mucho conocimiento. Uh-huh. Con lo cual, el aporte es mutuo, es a un 50%. Es un equilibrio. En realidad lo que hay es un intercambio de energía, pero tanto la persona que utiliza esta herramienta se llena como que la persona que se va de tu consulta también se va llena, también uh-huh. se va cargada de energía. Uh-huh. Es un intercambio. Una pregunta, María Ángeles, de un ignorante como yo en el tarot. Dime. ¿Vale? ¿El tarot es solo los arcanos mayores? No. Bien. Hay arcanos menores también. Vale. ¿Qué diferencia hay entre esos arcanos mayores y los arcanos menores? Muy buena pregunta. Me alegro. No, es muy buena pregunta. Vamos a ver. Los arcanos mayores son los que, de alguna manera, sí que te ayudan a desarrollar todavía muchísimo más, con la práctica me refiero, sobre todo, te ayudan muchísimo a desarrollar tu intuición. Uh-huh. Te ayuda a abrir, es como abrirte mentalmente, es como una llave que abre ahí el subconsciente y deja fluir toda la información y todo el conocimiento. Pero eso solamente se consigue con los 22 arcanos mayores. Uh-huh. Con los menores no. Los menores actúan más como un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es cuando, por ejemplo, tú aprendes que el as de basto pues significa inicios, por ejemplo, y el dos de oro son altibajos, pero son, matices muy superficiales uh-huh. y muy cortitas. Son interpretaciones muy cortitas de cada arcano. Acuérdate que os dije al principio que los arcanos mayores no tienen un significado o dos o tres, es mucho más amplio el significado. Un compendio de ellos. Sí, es muchísimo más amplio. Uh-huh. Y van cargados de más información, tienen muchísima más información. Eso sí, hay que saber interpretar esa información, pero están muchísimo más cargados de información que los arcanos menores, esa es la diferencia. Uh-huh. ¿Las cartas de tarot sirven solamente para adivinar el futuro de una persona? A ver, vamos a matizar adivinar el futuro. Nunca me ha gustado esa palabra. Maticemos. Sí, porque no me gusta así, de esa forma no. Mira. Te estás riñendo eso. Claro, no, te estoy riñendo. No, es broma. Yo estoy haciendo la pregunta, yo no. No, sí, además es una pregunta que no es la primera vez que me la hacen, vamos, que estoy acostumbrada a que, bueno, y muchísimas más complicadas todavía que esta. Vamos a ver. Adivinar el futuro, vamos a ver. ¿Y qué es el futuro? Vamos a empezar por la pregunta, sería esa, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. El futuro no es más, y yo cuando digo que es, porque yo creo que las cosas son más simples de lo que todos nos empeñamos en creer. Yo creo que nos complicamos la vida muchísimo más de lo que es en realidad. Sí. El futuro no es más que tu pasado y tu presente. Depende de cómo tú hayas actuado en un pasado, y depende de cómo tú estés actuando hoy. En los arcanos lo que te transmite es ¿cómo vas a actuar en un futuro conforme a cómo has actuado en el presente y en el pasado? Entonces, a ver, sí. Claro, aquí hay que hacer un pequeño matiz. La persona te dice, bien, ¿y esto qué significa? ¿Que por narices me tiene que pasar a las cosas? No, hay un cierto libre albedrío. A ver, vamos a poner un caso real, porque si no, no nos vamos a enterar, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a imaginarnos que, ¿qué te digo de ti? Que la persona en un pasado pues haya sido una persona mala, entre comillas, haya comportado mal, haya sido, uh-huh, por ejemplo, un ladrón. Vamos, sí, a poner un lado extremo, ¿no? Haya sido un ladrón, ha robado banco, ha robado personas, ha amenazado a personas, en fin, no se ha comportado, digamos, que bien, ¿no? Bien. Y ahora vemos que en el presente sigue igual. Sigue igual. No ha habido cambio, ¿no? Del pasado al presente sigue actuando de la misma manera. Y tú imagínate que la persona te pregunte, bueno, yo en un futuro voy a cambiar. Vamos a hablarlo así de claro, así en directo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque yo quiero saber si yo voy a cambiar como persona o yo voy a seguir actuando igual o hay cambios en mí, va a haber cambios en mí. Por supuesto, si hemos visto que en un pasado esta persona ha sido un ladrón, en el presente sigue igual, a ver, entenderme. En las cartas, normalmente en futuro, lo que te marca es que esta persona va a seguir por el mismo camino. O sea, el famoso dicho del que nace lechón muere cochino. Pero te explico, pero hay libre albedrío, date cuenta de que en las cartas no sentencian. Uh-huh. Entonces, te dicen, te aconsejan de que si tú sigues así, el futuro va a ser más de lo mismo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ya está en la persona que quiera cambiar ese futuro. Es que él podría cambiar ese futuro, pero tiene que poner muchísimo de su parte, ¿no? Uh-huh. Tendría que hacer un examen de conciencia, uh-huh, consigo mismo y decir, no, pues mira, sí, yo quiero el cambio, yo voy a hacer todo lo posible porque yo en un futuro no siga robando, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ese cambio interno tiene que hacerlo esa persona, tiene que sacar esa voluntad. ¿Quiere decir entonces esto, María Ángeles, que a través de las cartas del tarot podemos cambiar nuestro futuro? Sí se puede modificar, pero ojo, no al 100%. Uh-huh. Hay cierto albedrío. Uh-huh. Tú tienes cierto libre albedrío. Pero, por eso me gusta la carta de la estrella. La estrella tiene su parte negativa y su parte positiva. Bueno, como todas, ¿no? Pero esta es mucho más remarcable. Verás, hay un destino. Uh-huh. El hombre, por destino, nace y muere, ¿verdad? O sea, tú no has evitado, tú no has podido evitar tu nacimiento, uh-huh, ni tampoco vas a poder evitar tu muerte, ¿sí o no? Uh-huh. O sea, tú ahí libre albedrío no tienes. Uh-huh. Bien, pues a lo largo de tu vida, entre el transcurso de tu, desde que naces hasta que mueres, van a haber entre uno y tres acontecimientos a lo largo de tu vida, más o menos, ¿eh? Más o menos. Puede ser un poco más o que se quede en uno y ya está. En el que va a ocurrirte algo por destino. ¿Qué significa que me va a ocurrir algo por destino? Que no lo puedo evitar. A ver, mira, te voy a poner un ejemplo de qué puede ser destino para saber qué es destino, qué puede ser destino de lo que no lo es, ¿no? A ver, a la persona que le toca una primitiva, pero no una primitiva de 10 millones, que eso no te saca de pobre, ¿vale? Una primitiva, hoy en día no. Claro, una primitiva de estas que son miles y miles de millones de euros. Mm. Bien, ¿te cambia la vida radicalmente, sí o no? Totalmente. Vale. Miles de millones de euros, yo creo que con decenas de millones de euros ya te la cambió. Te vas al cine mañana. Todo, totalmente. Claro, todo lo que te cambia la vida de forma radical es destino. Uh-huh. Y además es algo que tú no puedes evitar. O que tengas un accidente de coche y de verte estando normal y físicamente muy bien, a por ejemplo que te tengan que cortar las piernas. ¿Te cambia la vida o no te cambia la vida? Totalmente. Radicalmente, esos destinos. Uh-huh. Y esas cosas no se pueden cambiar. Pero ya te digo, pero vamos, que esas son salvedades, entiéndeme, que eso no te va a ocurrir diariamente, que eso son una vez o dos o tres, como mucho, que te ocurra a lo largo de tu vida, ¿vale? Acontecimientos que te cambian la vida radicalmente. Uh-huh. Pero el resto sí se puede modificar. Uh-huh. El resto de los acontecimientos de tu vida sí puedes modificar. Sí puedes actuar. Y con las cartas del tarot se puede, o con esa herramienta mejor dicho, se puede también, por ejemplo, como yo he visto en algunos sitios, algunos cartelitos estos que ponen ahí, curación por las cartas del tarot. Sí. ¿Esto cómo es? No, ¿se pone una carta encima del pecho? No, para nada, no. ¿Con la frente? A ver, curar no te va a curar. cura no te va a curar ninguna de ninguna dolencia física y de ninguna enfermedad. Las cartas actúan, digamos que aconsejan a la persona. Oye, mira, tú has seguido un mal camino, volvemos al ejemplo anterior, sigues actuando igual, no cambia. Oye, mira, las cartas siempre te van a aconsejar de cara a un futuro. Cuidado, aconsejar, después está la persona que quiera cambiar o no. Te aconsejan de que si sigues así, pues vas a acabar en la cárcel, en un futuro vas a acabar muy mal. Es que es de lógica, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Ya está en la persona que no quiera eso para sí mismo, que no quiera acabar así, pero eso ya es un trabajo que un trabajo duro, por cierto, porque cambiar no es nada fácil, ¿eh? Pero hasta ahí llegan, pero curar no. Ya. Vale. Es más consejo y apoyo que otra cosa. Y al autor de este libro, ¿qué opinión le merece? A ver, ¿cómo digo yo esto? A ver. Los turnos de 8 horas del tarot. A ver. ¿Qué pino te ha salido eso? La ironía mía. ¿Qué? A ver. La de muy gala. No sé, ya que sí, los finos, ¿eh? Sí, bien. A ver, explico. Esto no es que estés a pico y pala trabajando, porque no. Pero sí es cierto que hay un desgaste energético. Uh-huh. Y yo hablo. Puedo hablar ahora mismo por mí, porque no puedo hablar por otra persona, porque hablo ahora mismo por mí, ¿no? Por mi experiencia personal. Y yo te puedo decir que más de 3-4 personas ya llega un momento en que agota. Uh-huh. No físicamente, pero sí que agota mentalmente. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿esta persona cómo lo hace? Entonces, sí que hay, digamos que ahí has ido soltando energía. Daros cuenta, como yo expliqué al principio, de que en una consulta hay un intercambio de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de personas que van a tu consulta van muy mal. Van con muchos problemas y muy mal. ¿Qué pasa aquí? Que esa persona se lleva tu energía, se lleva parte de tu energía. Sí. ¿Vale? Hay un intercambio. Entonces, esa energía tiene que ir reponiéndose. Claro. 2, 3, 4 personas, dices tú, bueno, vale, pero ya turnos de 8 horas, como tú me dices, que eso otro. Hombre, la verdad es que la misma afinidad que ha tenido con las primeras consultas no la va a tener cuando haga 200. No sé si yo me explico. Se pierde algo de capacidad. De capacidad, de concentración, pero es que es de lógica. Se pierde concentración y se pierde capacidad, porque llega un momento en que también te bloquea. Y necesitas tu descanso. Verá, que cada persona trabaje como quiera, pero sí es cierto que 8 horas, digamos, de corrido es muy intenso. Es muy intenso y agota. María Ángeles, ahí dime. Todo el mundo conoce, por supuesto, o al menos le sonará el tarot de Marsella. Sí. Existe el tarot de Rider. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Uf, porque seguro que alguno de nuestros oyentes va a decir, ¿eso también es un tarot? ¿De eso también hay tarot? ¿Cómo que de qué? Explícate. Por ejemplo, no, que digo que muchos de nuestros oyentes dirán, ¿y de eso también hay tarot? Porque yo sé, porque he pasado por tu tienda y he visto allí un tarot egipcio, por ejemplo. Sí. El tarot de los gnomos. Y el tarot, bueno, hay de los duendes, de las hadas, de las brujas, del hay de los millones. ¿Y qué dicen? No estoy viendo una barbaridad. Tarot de los ovnis, Tarot de los ovnis. De los ovnis, te lo aseguro que no he visto, vaya. Mi pregunta es... Esto ya es cuestión de gusto. No, dime, perdona, David. No, mi pregunta era, ¿qué diferencia hay entre cada uno de ellos? El dibujito. Simplemente. Simplemente. Es el dibujo. O sea, que es la escena, lo que se ve, ¿no? Es la como el que se compra, un chaleco rojo, un chaleco verde, un chaleco azul. Vamos. Es cuestión de gusto, David. Vale. Es cuestión de que, me llama la, por ejemplo, me llama la atención, no sé por qué, pero como me gustan tanto los ovnis, me gusta el tarot, esto ya es cuestión de gusto, ya sinceramente, es cuestión de gusto. Hombre, yo tengo que decir que para trabajar profesionalmente, yo recomendaría o la Rider, o la baraja Rider, o la de Marsella. Son dos barajas que transmiten mucho a la hora de trabajar, pero bueno, esto ya cada persona, es que esto ya es cuestión de gusto, los colores, es que cada persona ya que elija la que mejor le venga y nada más. También tengo que decir que mucha gente compran ese tipo de baraja que tú dices que son tan raras, que la compran como colección, ¿verdad? Le gustan coleccionarla. Y yo conozco a un montón de personas que, vamos, que tienen cientos y cientos de barajas en casa, pero no las utilizan todas. No trabajan con esas barajas. Después trabajan siempre, siempre se trabaja o con Marsella o con Rider. Casi siempre son, yo creo que esas dos son Sota, Caballo y Rey, ¿no? Pero, claro, después a casi todo el mundo le gusta coleccionar barajas. Yo creo que eso puede ser una explicación de que es más derivado al coleccionismo. Oye, una pregunta así un poco sarcástica, ya que has sacado eso de los ovnis. La muerte en esa baraja no será un marcelito de Rockwell, ¿no? Pues mira, no lo he visto, con lo cual no te lo puedo decir. Carlos Jesús. No lo he visto. Otra pregunta, vamos a terminar dentro un poco la entrevista, pero es que se me agolpan las preguntas en la cabeza. Es que son muchas, esto, hay poco tiempo. Tenemos muchas, exacto, para tener más tiempo. A ver, cuando nosotros vamos a una consulta de alguien que nos va a echar las cartas, la persona dice, pues mira, pues yo creo... Yo, las cartas te dicen que en vez de coger y ir a trabajo mañana, te tiene que ir pasado mañana. La pregunta mía, ¿hasta qué punto las cartas tenemos que decir que es lo que nos dicen, es lo que tenemos que hacer y no podemos salirnos de ahí? No, para nada. Vamos, no, comenté al principio, hago mucho hincapié, soy muy pesada lo mismo, pero para que no se cometan este tipo de errores. A ver, no se le impone a nadie qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. O sea, ahí me refiero yo a los valores internos que tiene que tener la empatía, que es muy importante, que tiene que tener la persona que maneje esto. O sea, tú no puedes imponerle a nadie tu criterio y tu propio juicio. Te tienes que dejar guiar por lo que ves. Pero, digamos que tienes que actuar como un juez. Yo tengo que ser imparcial. Yo me tengo que mantenerme imparcial a lo que veo. ¿Por qué? Porque la persona, aquí de lo que se trata es de que la persona tenga más autoestima, de que la persona tenga más confianza en ella misma, de que la persona sepa tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque si yo le digo constantemente qué tiene que hacer, esa persona va a acabar dependiente mía. O sea, va a acabar con una dependencia muy grande. A cada vez que tenga un problema, no, es que ella me lo tiene que resolver, la persona que me echa la carta tiene que resolverme el problema. No, ese no es el papel del tarólogo, en este caso. El papel del tarólogo es, oye, mira, que tu problema está aquí, y lo que se ve es que, mira, si no cambias tu forma de ver las cosas o como no te des cuenta de que esto no es así, pues mira, tienes esta opción, tienes este camino, tienes el de en medio, tienes el de la izquierda, ¿me entendéis o no? Pero hay que dejarle libre elección a la persona, que la persona elija qué camino coger. Tú le muestras, digamos, es como que tú tienes cierta ventaja con esta herramienta. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú desde arriba de una montaña sí ves muy bien todo lo que hay abajo, ¿verdad? Claro, sí. Claro, la persona que no tiene esa percepción, cuando se encuentra con un muro, ya no ve más nada. Ve que hay un muro aquí, pero no sabe qué hay detrás del muro, ni qué hay más adelante. Bien, tú tienes esa facilidad, que tú sabes qué hay después de ese muro, qué se va a encontrar. Pero claro, tú no le puedes decir, pues mira, pues tú lo que tienes que hacer es coger el pico, tirar el muro y seguir para adelante. No, vamos a ver, mira, te vas a encontrar esto y lo otro. Y la persona te dirá, ¿y qué hago? ¿Tú qué es lo que quieres? Porque la que tiene que elegir es ella. Entonces esa es la diferencia. Nunca se debe de imponer a otra persona qué tiene que hacer. Bueno, si realmente queremos ayudar, cuidado. Claro, nos quedamos sin tiempo para continuar con esta interesantísima entrevista relacionada con el tarot. Yo espero que en un futuro no muy lejano pues puedas incorporarte de nuevo al equipo y podamos hablar mucho más extenso del tarot, sobre todo, bueno, porque además de una persona le gustará entrar en el debate, en el conocimiento de esta herramienta. Pero antes de terminar, me gustaría recordar a los oyentes dónde pueden adquirir este libro, dónde pueden hacer un curso contigo como profesora, que para eso hay un teléfono, un número de teléfono al cual se puede llamar, es el 95-567-8354. Sí, repito, 95-567-8354, donde pues dentro de poco tiempo incluso tienes pensado montar un curso de tarología. Pues ya no hay que decir curso de tarot, ¿no? Ahora hay que llamar curso de tarología, ¿no? Bueno, no importa que sea tarot, tarología. Vale, curso de tarot de cualquier forma. Y el libro, que lo podéis encontrar llamando a ese número de teléfono. Sí, que al mismo teléfono. 95-567-8354 o bien en la página www.ekaesoterica.com. Con cada kilo, repito, EKA esotérica tarot.es. En la parte izquierda se van a complementos de tarot y ahí, donde pone libros, pinchan y se encuentran este texto que forma parte del curso de tarot, sí, que das pues durante 9 años lleva ya dando el curso de tarot, madre mía, qué sí, barbaridad, muchísimo tiempo. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por haber pensado en nosotros para presentar en tu programa, para presentar tu libro, y lo único que esperamos es que todos los miembros del equipo que tengan unos éxitos importantes en la divulgación del mismo. Muchísimas ¿vale? gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida nos vamos al cine. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues vamos a recordar los medios. Por supuesto, estamos en Facebook. Tienen que buscar Voces del Misterio y ahí durante toda la noche está nuestro compañero, en este caso David Flores, está interactuando con los oyentes, que lleva ya un rato las letras borradas del teclado. Borradas. Más o menos. Borradas. Es que, vamos, yo no he visto más respuestas y más ventanas abiertas de conversaciones privadas que hay ahora mismo en la pantalla del ordenador. Bueno, es pues que, nada. Es que les ha gustado mucho a nuestros oyentes tanto la entrevista que hemos tenido con Luis como como ahora con María Ángeles sobre el tema del tarot, y salen muchas preguntas acerca de ello. Pues intentaremos responderlas en Facebook. Por otro lado, www.revista-atlantia.es. Repito, www.revista-medioatlantia.es, aunque era antes punto de cara, punto es. Bueno, pues aquí está en esta página pues se puede encontrar pues todas las publicaciones que regularmente estamos hablamos aquí en el programa, y por supuesto otras muchas más, como siempre digo todas las semanas. Si alguien quiere estar informado de un solo plumazo, un solo clic, y no tiene tanto tiempo para estar dando vueltas en internet y navegando y buscando noticias, ahí se encuentra toda la información de última hora, información relacionada con el misterio, todo tipo de información. www.revista-mediaatlantia.tk. Decía antes punto es .tk. En Twitter también tenemos Voces del Misterio. Ahí pues pueden dejar también sus comentarios y acompañarnos todos los viernes por la noche haciendo este programa. Y ahora, sin más dilación, vamos a saludar a Paco Mulero. Paco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que hoy vamos contigo de la manita al cine, tenemos ya la entrada en la mano. ¿Y qué vamos a ver? Pues mira, hoy me va a permitir que voy a contar dos cosas. Antes Venga. De la peli, quiero vale. decir una cosita rápida. Venga, sin problema. Hemos hecho un corto que se llama Abuelita, Abuelita. Uh-huh. Que ha sido seleccionado para el No Todo Film Fest. No me digas. Hemos entrado a concursos. Sí, sí. O sea, que si entréis en la página del No Todo Film Fest, bueno, es más, como somos amiguetes de Facebook, te voy a pasar el enlace para que veas el corto, que ¿sí? es una gamberrada. Claro, claro. Ya que me cuentas, que bueno, el guión es mío, ¿vale? Enhorabuena, Paco. Enhorabuena, Paco. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo. Oye, tenemos un programa que de verdad que es increíble, ¿eh? Aquí en Voces del Misterio, en Sevilla, tenemos un programa con una calidad de colaboradores, un director de cine que se cuela en No Todo Film Fest, cuela un corto. Esto es tremendo, ¿eh? Yo estoy aquí, bueno, pues nada, dicho queda, y no te preocupes que vamos hasta la saciedad, lo vamos a poner, lo vamos a decir, no te preocupes, eso por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Y la segunda cosita que tienes que comentar? Pues sí, bueno, lo que voy a comentar que muy en breve voy a hacer mi propia página, que bueno, yo más que cinéfilo soy cinéfago, y bueno, pues ya iré comentando las novedades, ¿vale? Sí, claro. Y ya con eso, bueno, pues voy a pasar ya a la película, que sé que estamos un poco apurados de tiempo. Venga. Y te comento, hoy voy a hablar de una película muy particular, una película de David Cronenberg, que es un director muy de conflictos internos autoinfligidos, ¿no? Lo conocemos de un clásico de terror como Es la Mosca, también de un cine muy nuevo como Es Promesas del Este, o Una Historia de Violencia. En este caso voy a hablar de una película llamada Crash. No tiene nada que ver con la Crash de los conflictos raciales que hizo Paul Haggis. La Crash de Cronenberg es una adaptación de la novela de J.G. Ballard. J.G. Ballard es conocido por la novela del Imperio del Sol y es un autor muy, muy ácido, con bastante mala leche, ¿no? Al nivel de la mala leche que puede tener Bukowski, ¿no? Uh-huh. Y Crash, la adaptación, el film, trata de personas que se excitan sexualmente visualizando accidentes de tráfico. Madre mía. Es una película que en Cannes, en Berlín, en San Sebastián, causó furor, ha gustado mucho, es película de culto, pero en Hollywood ha sido un poquito repudiada, porque la verdad que Cronenberg... Pero ya ves, es una tontería, porque allí en Estados Unidos la doble moralidad la conocemos todos ya, ¿eh? Eso de muy puritano y después... de puritano es nada. Tú sabes, una de cal y otra de arena, porque como decía Valerie Cronenberg, esta película se basa en hechos reales, son un grupo de personas que se reúnen, incluso emulan accidentes de tráfico conocidos como la muerte de James Dean. Consiguen coches, reproducen esos automóviles, se disfrazan como tal y tienen ese accidente. Y bueno, pues efectivamente, acto seguido tienen una orgía en masa. O sea, esto es literal, es verídico, que en algunos estados está perseguido incluso con cárcel. La historia nos habla de, bueno, de unos personajes que un matrimonio son sexualmente bastante liberados, pero ¿sí? O eso se pensaban ellos, porque se meten en esta movida y luego no pueden salir. Vemos personas que efectivamente hay sexo, pero sexo poco convencional, entre ya masijos de hierros y correctores para poder aliviar las fracturas. Sí. Y bueno, vemos un casting que es alucinante. Tenemos a James Spader, tenemos incluso a una Rosanna Arquette más voluptuosa que nunca, pero irreconocible. Uh-huh. Y bueno, vemos un film que según va adentrando en la oscuridad, pues después te atrapa y no puedes salir, porque según estuve buscando información en su momento cuando vi la película, bueno, pues este autor, Ballard, tuvo entrevistas personales con muchas personas que incluso asumen que algún día no van a poder salir de uno de estos accidentes mortales que reproducen. Incluso se informan de cuando hay un accidente mortal en X punto de la carretera, sí, para verlo, excitarse y tener relaciones sexuales en las cunetas, en los arcenes, con el riesgo de que les coja la policía. O sea, tanto la película como la novela, yo creo que son irrepetibles. Uh-huh. O sea, son bastante, bastante recomendables. Sí. Muy duro uh-huh. de ver, como es el cine de Cronenberg, uh-huh. y muy explícito. Sí. Además, vemos personas que tocan realmente fondo. Uh-huh. La fotografía, como la dirección de actores, me parece simplemente sensacional. Uh-huh. El guión está perfectamente construido, porque vemos unas personas que, bueno, una vez ya tienen ese tipo de contacto físico con ese visual, ya uh-huh. no les vale el sexo convencional. Hay algo que va mucho más allá, algo muy oscuro que los atrapa. Es otra película un poco condenada al olvido, porque bueno, también uh-huh. salió esta otra, la otra Crash de Paul Haggis, ¿sí? que la ha sepultado, pero bueno, se puede rescatar. Y lo que es la novela de Ballard, uh-huh. han sacado una reedición preciosa, quizá un poco cara, pero merece la pena, uh-huh. y la verdad que insisto que quizás sea un poquito sensible a las imágenes explícitas, no se la recomiendo, pero creo que es de los mejores guiones que pueden existir, Jesús. Bien. La verdad que sí. Entonces la película es Crash, ¿verdad? Sí, Crash. Ojo, pero la de David Cronenberg. Cronenberg ha hecho películas como Spider, uh-huh. que son de conflictos internos, tiene unos planos muy íntimos, muy uh-huh. muy personales, y gente que, digamos, que se choca con su uh-huh. coche, con uh-huh. gente de forma acordada para luego uh-huh. tener sexo, e incluso sí. ha habido detenciones, que eso es un hecho muy grave, de sí. que se chocan contra gente inocente que no tienen nada que ver, porque es lo que les estimula. Ya. Yeah. Ha habido varios documentales, o sea, hay toda una documentación sobre estos casos. Bueno, es algo que si no se habla de ello no existe. Ya, efectivamente. Yo tampoco sabía que existía, la verdad, hasta ahora que lo estás comentando, Paco. Como siempre, un gran despliegue de conocimientos. Esperamos, y por supuesto así lo vamos a hacer, porque vamos a hacer proselitismo de esa elección tuya de un corto para el todo, no todo Phil Phelps. Y si es posible que nosotros de alguna forma podamos ayudarte votando o lo que sea, no te preocupes, que aquí los micrófonos de Voces del Misterio lo tienes a tu entera disposición, Paco, ¿vale? Para que sigas con esa carrera hacia adelante, y cuando tenga la web también la publicitaremos aquí en este programa. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Pues nada, que paséis muy buen fin de semana y cuidadito a coger el coche, ¿vale? igualmente, Paco. Buenas gracias. Noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Estamos aquí todos los que estamos en la mesa, los invitados, incluso el pequeño Tyrion también está viendo el corto que ha presentado nuestro compañero Paco Mulero al No Todo Film Fest. Y la verdad es que es cuanto tiene menos... tiene mucho que ver con nuestro programa, sí, ¿eh? Sí, un poquitín. Cuanto menos sorprendente. Bastante bien. Yo me quedo sorprendido porque es una apuesta interesante, ¿eh? Es una apuesta interesante. La verdad es que es un... Bueno, está muy bien. Está muy bien. No, la verdad es que... Como que, que estoy ya mismo impresionado, pero del corto en sí, ¿no? Uh-huh. Que es... Tiene bastante significado. Bueno, pues vamos a ver si podemos localizar a nuestro compañero José Manuel García Bautista para que nos cuente, en este caso, algo sumamente interesante que une la Sábana Santa con nuestra ciudad, con uh-huh. Sevilla. Uh-huh. Y que, por supuesto, nadie mejor que él para que capitanee, para que de alguna forma esté al frente de lo que va a ser, a buen seguro, una de las exposiciones quizá más esperadas por parte de los de aquellos que, como nosotros, tanto les gusta, tiene relación o les gusta el hecho de ver la Sábana Santa por la parte religiosa, como en el caso mío, en el caso de gran parte del equipo de Voces del Misterio, precisamente por eso, por el misterio que encierra ese lienzo. Uh-huh. Entonces nuestro compañero José Manuel García, bueno, compañero y codirector de este programa, José Manuel García Bautista, nuestro compañero Sebastián lo está localizando para que pueda hablarnos de esa exposición que próximamente traerá la Sábana Santa hasta nuestra ciudad, hasta Sevilla, que pueda, bueno, la Sábana Santa no, la réplica, pero aún así es sumamente interesante. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Bueno, estábamos ahí intrigados porque estaba que si entraba, que si no entraba. Bueno, ¿dónde estaba metido? relación directa entre Sevilla y la Sábana Santa. A ver, ¿cómo casamos estas dos cosas? Bueno, pues lo casamos desde el punto y hora en el que se realiza una exposición sobre, como tú bien indicabas anteriormente, sobre la Sábana Santa, pero ya no sobre la Sábana Santa en sí, sino objetos de la Pasión, reproducción del Santo Sepulcro, o del sepulcro donde fue enterrado Cristo, una reproducción autorizada que, fíjate, el archivo original de la fotografía que se ha escaneado pesaba 13 teras, es decir, casi es tan buena como la original. Tenemos las diferentes imágenes de tallas que ha realizado Juan Manuel Miñarro basándose en todo lo que es la Sábana Santa, un laboratorio CSI donde se hace un completo chequeo al lienzo, es decir, tenemos lo más cercano a tener la Sábana Santa en Sevilla, lo vamos a tener aquí en nuestra exposición, y para colmo coincide con ese anuncio que se ha realizado por parte de Benedicto XVI antes de dejar ya su cargo como pontífice, en el que se va a hacer una ostensión televisada de la original en Turín, que va a coincidir con la exposición que se realiza en Sevilla, con lo cual, bueno, pues la sala Antiquarium, que está en el Metropol, en la Plaza de la Encarnación, pues va a haber durante los próximos meses, del 6 de marzo al 28 de junio, pues ininterrumpidamente esa exposición que va a estar para el disfrute de todos los sevillanos. Bueno, recuérdanos qué tipo de objetos y qué actividades podemos encontrarnos allí en ese lugar donde se va a emplazar esta exposición. Decías una reproducción del lienzo. Sí, ¿no? Sí, reproducciones del lienzo, una escultura o una talla de lo que es el cuerpo de la Sábana Santa, uh-huh. según el estudio que realiza Juan Manuel Miñarro de la misma, diferentes rostros, clavos, el casco de espina, el flagelo laxitum que se usa. ¿Pero eso son reliquias que van a venir hasta aquí o son reproducciones para que se haga una idea? Reproducciones, todos son reproducciones, incluso el Santo Sepulcro, o el Sepulcro Real, porque sabéis que actualmente el Santo Sepulcro, tal y como está en Jerusalén, y el que fue realmente poca concordancia hay entre uno y el otro, ¿no? Entonces, todos son reproducciones, evidentemente, o trabajos realizados en base a los estudios que se han hecho, pero que son altamente fiables y que, evidentemente, pues hacen que la exposición, que ya tuvo un gran éxito en Málaga, pues ahora mismo sea una de las de esas joyas que va a tener la ciudad, que, fíjate, van a convivir prácticamente tres grandes exposiciones. Titanic, que venimos nosotros hablando de ella y que en más de una ocasión hemos hecho ya un programa sobre sí. esto. La exposición de la Sábana Santa, que también haremos algún programa incluso desde allí. Uh-huh. Y una nueva que se une a todo esto, que es una exposición de fósiles en el SIC, sí. que también se va a unir. Con lo cual, bueno, pues es una apuesta cultural fuerte la que se está realizando desde la ciudad de Sevilla y que al final redunda en todos los sevillanos. A esta exposición, José, solamente tú crees, vamos, por la cantidad de objetos y demás, y sabiendo que sabes perfectamente lo que allí se va a ver, porque formas parte del departamento de prensa de comunicación de dicha exposición. Como te decía, en dicha exposición, las personas que puedan ser que puedan consumir esa exposición, que puedan entrar dentro de esa exposición, ¿son solamente aquellos que estén cercanos a la cultura religiosa? No. ¿O como decía anteriormente, también aquellos que quieran saber un poco más del misterio que encierra el lienzo y lo que ocurrió a el personaje de Jesús de Nazaret hace 2013 años? Esto es como la exposición del Titanic. Uh-huh. Es decir, es historia, es arqueología, en el caso del Titanic, arqueología subacuática, esto es arqueología, es cultura, como tú bien indicabas, pero también, pues bueno, también podemos entrar en el terreno de la reliquia, en el terreno de la iconografía. Bueno, realmente no hay que ser creyente para venir a la exposición, no hay que ser un historiador para venir a la exposición, no hay que ser arqueólogo para venir a la exposición, simplemente lo que hay que ser es curioso. Ajá. Y en el momento que uno es curioso, descubrirá que en esa exposición puede descubrir muchísimas cosas sobre lo que es la Sábana Santa, sobre lo que es las huellas de la Pasión, sobre lo que fue el recorrido histórico o la historia de aquella época y de cómo los romanos pues gustaban de infringir esa tortura tan atroz que era la crucifixión entre, bueno, aquellos que culpaban de diferentes delitos en la época. Va a ser una vasta exposición, vasta en cuanto a contenido, evidentemente, y además muy buen precio, porque como toda la vida tiene un precio, ¿sabes? Claro. Pues claro. Los precios van a oscilar entre 6 euros y 8 euros, con lo cual también tiene audioguía, es decir, sí. que va a ir describiendo poco a poco pues todo lo que vamos viendo, y por supuesto la gran familia de Voces del Misterio está absolutamente invitada ya no solo a la exposición, sino al pase de prensa, a la premier de prensa que se tiene el próximo día 5, y en el cual pues vendrá el 5 de marzo, o sea, la semana que viene. Sí, el martes de la semana que viene. Y al cual vendrá pues, entre otras personalidades, primero el arzobispo de Sevilla, el señor Asenjo, el comisario y productor de la exposición, que es Álvaro Blanco, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Soido, que se darán cita allí, pues bueno, para hacerse la foto respectiva y cómo no, pues para dar fe de esa magnífica exposición que se va a realizar en el anticuario. Una última pregunta, ya por terminar esta entrevista, pues sobre todo por la información, más que entrevista, la información. ¿Se va a exponer o se va a hacer alguna referencia a estudios que se han llevado a cabo por parte de la Sábana Santa sobre, por ejemplo, su veracidad, su composición? Sí. ¿Se va a exponer algo de ese tipo? Sí, de hecho vienen los principales autores sobre la Sábana Santa, nacionales e internacionales, vienen a Sevilla. Van a estar viniendo durante los próximos 4 meses y se van a estar realizando conferencias sobre precisamente todos estos temas, entre ellos, pues por ejemplo, Pierluigi Baima Bolone, que fue uno y es uno de los grandes estudiosos de este tema, Juan Manuel Miñarro, personajes del CES, del Centro Español de Sindonología. Yo daré alguna conferencia por ahí, alguna ruta también guiada, en este caso no por las audioguías, sino por mi persona o por la persona de Juan Manuel Miñarro. Sabéis que es algo que ya me ha gustado hacer en la exposición del Titanic, y aquí voy a repetir como jefe de prensa, y que de alguna forma, bueno, pues son actividades que van a correr paralelas, además en un sitio donde le va a pillar toda la Semana Santa, y que bueno, sabéis que en esas setas, como la llamamos en Sevilla, que es el Metropol, pues vamos a estar encantados. Por cierto, cambiando un poco de tema, fantástico el libro de María Ángeles, Tarología. Bueno, yo he tenido la oportunidad de no solo de verlo, sino de participar de de ser un culpable del libro. De ese libro poco a poco. Culpable, culpable. Y la verdad es que es un libro magnífico que recomiendo encarecidamente a todo aquel que sienta un poquito de curiosidad por lo que son esas cartas tan llamativas que a mí